Buenas tardes, hermanos. Así como les dijo el hermano Jorge, esta va a ser mi hora de enseñar la verdad, de predicar la verdad. Y la verdad, pues, tiene muchos piensan que es algo, y es cierto, es algo, pero la verdad es alguien. Y alguien, esta persona nos dejó mucha verdad, muchísima verdad, y por eso estamos aquí, a enseñar lo que nos dejó la verdad, y nos dejó la verdad. Y algo también que nos dejó es mucho, mucho amor. Y ahora, en esta hora les voy a hablar de... Es de un libro que he estado leyendo, y este libro se llama Amor Puro. Y este, pues, para... Este libro fue escrito por el Jason Evert, y él es él habla muchísimo con los jóvenes, muchísimo con los esas personas, y él habla muchísimo de la castidad y del verdadero amor. Y este libro es perfecto para esas parejas que quieren saber qué es el amor. Y este otra vez les voy a decir, este libro se titula El Amor Puro. Ahora, si un amor genuino se te ha escapado hasta ahora, o si crees que has encontrado a la persona perfecta y quieres que te resulte bien, o si los reprochas y la confusión te han hecho pensar que tal vez no existe el amor con el cual has soñado, las siguientes páginas han sido escritas para ti. Este libro es para ti. Esos que quieren conocer ese amor en que una pareja, cuando piensas que has encontrado esa pareja, o si estás en ese proceso, si piensas que... Si quieres saber algo de esas relaciones, este libro es perfecto para esas parejas. O si estás en una relación dedicada, así a tu novia o a tu novio, para las mujeres, este libro es perfecto para las parejas. Y pues empieza con es como decir, ¿cómo encuentro el amor? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo encontramos ese amor que Dios tiene para nosotros con una pareja? ¿Cómo es que encontramos ese amor? Aquí Jason Evert nos explica, todos quieren amor, todos queremos ser amados. Eso sí creemos, eso es cierto, todos queremos ser amados. Todos añoran el entregarse a otra persona y ser amado por ella o él. Fuimos diseñados para el amor, y esa necesidad dentro de nosotros es tan profunda que muchas prefieren arriesgarse el embarazo o enfermedades venéreas y vivir sin amor. Puede que estamos dispuestos a asumir el riesgo porque el mundo nos dice que el sexo es igual que el amor. Luego vemos relaciones que las cuales el sexo fuera de lugar o de tiempo destruyó el amor, y nos preguntamos, ¿qué pasó? La única solución capaz de romper este dolor es vacío y confusión en la virtud conocida como la castidad. Ahora, aquí nos explica que el mundo nos enseña que el sexo es algo que es donde expresamos ese amor como con una pareja o con una persona íntima con nosotros, que el sexo es el método en expresar ese amor. Pero eso no es totalmente verdad, porque habla de una palabra aquí que se notifica, la castidad. Ahora, ¿qué es la castidad? Y aquí nos explica igualmente, la castidad es una virtud como la valentía o la honestidad que se aplica a la sexualidad de una persona. Quiere decir que tomas todos tus deseos sexuales y las ordenas de acuerdo a las necesidades del amor verdadero. Por ejemplo, cuando amas a una persona, haces cualquier sacrificio por ella y haces lo que sea necesario para no dañarla. La castidad quiere decir que tomas esta decisión de amor y la replicas al sexo. Ahora, así como dijo, por ejemplo, que cuando amas a una persona, tú te quieres dedicar completamente a esa persona. Haces cualquier sacrificio por esa persona, por ella o ella por él. Haces cualquier cosa para no dañar a esa persona. Eso es un verdadero amor. Eso es cuando tienes amor, que haces lo necesario para esa persona, para no dañar esa persona. Algunos piensan que la castidad simplemente quiere decir no sexo, pero esa es la abstinencia. Ahora, la castidad y la abstinencia tienen cosas que son similares, pero también al diferente tienen sus diferencias. La abstinencia quiere decir no sexo. Y la castidad simplemente quiere decir, aquí nos va a explicar más lo que ha escrito el hermano Jason Ebert. Enforzarse en lo que no puedes hacer o tener. La castidad es lo que si puedes hacer y tener ahora mismo, si lo quieres, una forma de vida que te da libertad, respeto, paz, alegría y hasta romance, sin reproches, sin temores ni angustias. Ahora, aquí les voy a repetir eso. La castidad es lo que si puedes hacer y tener ahora mismo, si lo quieres, una forma de vida que te da libertad, respeto, paz, alegría y hasta romance, sin reproches, sin temores ni angustias. Ahora, es cuando hay parejas que a veces caen en ese acto del sexo, o ya cayeron a ese acto. Ahora se sienten a veces angustiosos, o sea, a veces se sienten medio como que hicieron algo mal. Se les anota que hicieron algo mal y caen en esa, les falta libertad, el respeto, se pierde el respeto, se pierde la paz, la alegría, hasta el romance se derrite sin reproche. Pero así como él dijo, la castidad es algo que nos da libertad, respeto, paz, alegría, hasta romance, y no nos quita y es sin reproches, sin temores ni angustias. La castidad libera a las parejas de la actitud egoísta de usarse uno al otro como objetos, dejándolos libres para tener y gozar de un amor verdadero. Vivir la virtud de la castidad de forma positiva va purificando tu corazón en todos los ámbitos. Fortalece tu voluntad y tu relación íntima con el Señor. Entonces, aquí nos está diciendo, vivir en la virtud de la castidad da forma positiva. Es algo positivo. No nomás para las parejas, sino también es algo positivo para tu cercanía al Señor. Y no nomás a ti mismo, sino para tu pareja. Es algo íntimo, es algo maravilloso que estás ayudando a esa pareja, estás ayudando a tu pareja a conocer más de tu Señor. Que Él nos dio ese, estos mandamientos que cuando caemos en como ahorita estamos hablando de la castidad, si caemos en ese mandamiento, quebrando ese mandamiento, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, esto cae en eso. Uno tiene que tener esa castidad, y gracias, así como tenemos esa castidad con una pareja, cuando tiene esa castidad, conocen más del Señor, conocen más sus reglas y las siguen esas reglas que tiene nuestro Señor para nosotros. Tanto para los casados como para los solteros, la castidad significa reverencia por el don del sexo y nos capacita para dar y recibir amor de verdad. Si han escuchado el verdadero amor, espera. Si lo han escuchado. También hemos hablado que aquí en Fresno, en la iglesia de San Juan, la catedral de San Juan, aquí en Fresno hay un grupo que se llama EVAE, significando el verdadero amor espera. Estos son uno de los algo de pues algo que les enseña aquí. Es algo que es muy interesante especialmente para las parejas. Y por si acaso quisieran saber algo de EVAE, por favor, no paren de llamar aquí al 559-251-6196. Y hay que continuar aquí con este tema del amor puro. A veces nosotros nos preguntamos también, cuando ya tenemos esa pareja, cuando ya tenemos a nuestra novia o a las mujeres, los novios. Ahora, ¿cómo sabemos cuando es amor? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo sabe una persona que lo que tiene con esa pareja es amor? A ver, aquí nos van a explicar. Nunca puedes valorar una relación por la intensidad de los sentimientos. ¿Por qué? Estos vienen y se van. Suben y bajan. Así como nos dice, nosotros no podemos decir, yo siento este amor. El sentido, el sentido a veces nos puede dirigir a varias partes. No sé en qué pasaje exactamente en la Biblia cuando dice, ten cuidado con el corazón, porque el corazón a veces te puede malguiar. No son exactamente esas las palabras, pero eso es lo que se indica, que uno tiene que tener cuidado con el corazón, porque a veces lo puede llevar a otro lugar en donde no es verdadero amor. Y así como cuando nosotros pensamos cómo es cuando encontramos ese verdadero amor, no podemos nomás decir, yo en mi corazón siento que ese es verdadero amor. No. Ese es un efecto, puede ser un efecto, puede decir, yo siento este amor por mi pareja, o yo siento esto por esta persona. Pero uno también tiene que tener cuidado. Tenemos que tener ese tiempo en conocer a esa pareja. Nunca puedes valorar una relación por la intensidad de los sentimientos, porque estos vienen y se van, suben y bajan. Sentimientos no son eternos, eso es algo que, por eso uno, especialmente en la vida, no todo el tiempo vamos a estar alegres. Fuera bien si todo el tiempo podíamos estar siempre eternamente alegres. No, así no es la vida. En la vida vamos a tener ese tiempo de estar alegres, vamos a tener ese tiempo de estar tristes, vamos a estar a veces enojados, vamos a estar a veces celosos, hay de todo. Y así nunca puedes valorar una relación por la intensidad de los sentimientos, porque todos esos sentimientos no puedes No puedes dedicarte, oh, yo me siento completamente alegre con esta persona y por eso yo pienso que es mi amor, ese es mi amor, ese es el amor verdadero, ¿no? Aquí le vamos a seguir. Sentirse enamorado es emocionante, pero nunca se debe confundir la emoción con el amor. Por ejemplo, un chico puede tener sentimientos verdaderos por una chica, pero esto no garantiza que él la ame. La verdadera medida del amor es el hacer lo mejor para la persona que amas. El amor no es algo que se siente, el amor no es algo que tengo ese sentimiento que yo la amo. No. La verdadera medida del amor es el hacer lo mejor para la persona que amas. Ese es el verdadero amor. Claro, no es fácil. Por eso el amor verdadero es escaso, y eso lo hace más hermoso y valioso. Así como dice, el verdadero amor espera, es algo maravilloso, es algo grandísimo, es algo maravilloso, bien, bien maravilloso. Es cuando encuentras ese verdadero amor, es algo maravilloso. Y cuando se dedican a cada uno, cuando uno hace lo mejor para esa persona, aunque a veces sea difícil, ese es verdadero amor. Eso es verdadero amor. Cuando tú haces algo que le va a hacer a esa pareja, o a tu pareja, o a cualquier persona, cuando te dedicas completamente a esa persona en forma de que sea algo que le va a beneficiar. Ese es verdadero amor. Sacrificio es el verdadero amor. Lo opuesto del amar es usar. Por ejemplo, los chicos frecuentemente usan a las chicas para satisfacción física, y las chicas usan a los chicos para satisfacción social o emocional, pero nunca están satisfechos. He hablado con miles de alumnas del colegio y universidades y nunca he encontrado a una chica que quería tener una serie de relaciones físicas. Pero sí he encontrado a un incontable número de mujeres que están tratando de encontrar el amor haciendo eso. Ahora, aquí está hablando el hermano Jason Everett. Tal vez están confundiendo la atracción física con el amor, o están buscando confirmar su propio valor, cosa que sus padres nunca les demostraron. De cualquier manera, estas chicas no encontraron lo que buscaban. Y esas, desafortunadamente, que muchas personas caen, muchos, especialmente en estos tiempos, muchos jóvenes caen en estas áreas sexuales donde nomás se vayan a un party, conozcan a alguien o se encuentren a alguien y ya entra caen las bebidas y ya ahí se encuentran a un muchacho o una muchacha y empiezan a hablar algo y caen a esa tentación. De la misma manera, me he encontrado con seductores que dicen que desean saber cómo amar a una mujer. en vez de dañarla. No era su intención dañar a las chicas, pero nadie les mostró cómo tratar a las mujeres con reverencia. Mira, aquí le está hablando a seductores, a personas que iban a seducir a las mujeres. Ellos mismos no querían dañarlas, pero la cosa es que de la misma manera que cuando se encontró con estos seductores, ellos querían saber cómo amar a una mujer y no dañarla. No era su intención, no eran intenciones de ellos para dañarlas o a estas, pero nadie estuvo allí. A lo mejor estas personas no tenían esos padres. Esos padres que no hablaron con ellos. Padres, ahorita les voy a decir, hablen con sus hijos, con esos hijos de ustedes en de estos temas. Para eso están aquí, padres, para guiar a esos hijos de ustedes. Guíalos por esos caminos verdaderos que Dios tiene para ellos. Guíenlos, padres. Hablen con sus hijos. Enséñales que esperen a ese momento que Dios pida. Si vives con una vida sexual activa y estás tratando de saber si realmente es amor, aplica la prueba del amor. Quita la parte sexual a tu relación y vive la virtud de castidad. Cuando se quita la pasión sexual, puedes ver si había amor desde un principio. Si te aman a ti como persona, no tengas miedo de hacer esto, porque solamente cuando el amor se pone a prueba, se puede ver su verdadero valor. No tengas miedo. No tengan miedo. A lo mejor hay unas parejas allá que se dicen, oh, pero si no me ofrezco enteramente a mi novio en el lado de las mujeres, a lo mejor dicen, oh, si no me entrego enteramente a mi novio, me van a abandonar, me van a dejar. Por eso yo me ofrezco sexualmente. No pueden pensar eso. Pongan esa relación en prueba. Si eres una de esas personas, pon esa relación en prueba. No tengas miedo de hacer esto, porque solamente cuando el amor se pone en prueba se puede ver su verdadero valor. Valorícense. Y yo en esto les hablo más a las mujeres. Tengan ese valor. Respétense. Si quieren saber que es verdadero amor, pongan ese amor en prueba. Traten de no caigan en eso, no caigan en ofrecerse al hombre así. Ofrézcanse, pero no sexualmente. Así como dijo, si están en esa relación, quiten ese sexualismo. Y si ese hombre verdadero, si es verdadero ese hombre, él va a honrar a esa persona, a esa mujer, a esa persona que Dios ha puesto para ese hombre. ¿Qué pasa si realmente estamos enamorados? A veces dicen una persona. Ok. Si realmente se aman, entonces harán lo mejor para su relación. Algunas perduran por 2 años, algunas 2 semanas, algunos solo una noche, pero la mayoría se acaba y se pasa de los 6 meses. Puede pensar que estadísticas sobre relaciones que no resultan no se aplican a mí, porque yo quiero tanto a mi enamorada o enamorado, dependiendo, hombre o mujer. Pero si estoy durmiendo con una mujer, al hombre, con la cual no estoy casado, ¿estoy verdaderamente haciendo lo mejor para esta persona? A veces se piensa uno eso. Pero si estoy durmiendo con una mujer con lo cual no estoy casado, ¿ustedes piensan que están haciendo algo mejor para esta persona? Con el sexo, en cuerpo está diciendo, me entrego completamente a ti. No hay nada de mí que no te doy. Eso es el sexo, eso es lo que significa el sexo. Por eso a veces gente lo confunde con el amor, porque el amor se ofrece uno completamente a la persona que ama. Pero el sexo es algo, va casi mano en mano, pero a su tiempo. Por ejemplo, tienes una novia y ya tienen meses ya y se dicen, oh, ya, yo te amo, y ella también dice, oh, te amo. Ya cuando se dicen, oh, se aman, no se aman, no se van a entregar enteramente, corporalmente, sexualmente a esa persona. No, así no es la cosa. Uno se dedica a darle lo necesario para ella. Así como nosotros, algo que de los mandamientos, algo que de los sacramentos, quería, tenemos el sacramento de matrimonio. Matrimonio es cuando Dios nos une, cuando Dios une a esa pareja. Él los une. Ahora, ¿el padre no los une? No. El padre no los une. El sacerdote que está allí, él no tiene esa unión. Él no hace el sacramento. No. El sacramento es el hombre y la mujer que se quieren, que se aman verdaderamente bajo los ojos de Dios. Ese es un verdadero amor, ese es un verdadero matrimonio, que esas personas se amen bajo los ojos de Dios. Y es cuando es en Él donde estas personas se unan. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Cuando tú sabes que era Dios el que te unió, el que te puso esa pareja, el que te puso esa persona a tu lado, allí es cuando tú sabes que ese es verdadero amor. Y el verdadero amor es cuando esperas a esa persona y te das y das lo que tú puedas para lo mejor de esa persona. Una vez que el sexo entra a esta relación, normalmente se convierte en centro de la relación, haciendo a un lado todas las demás cosas. Las dos personas se convierten en objetos y ser usados en vez de personas a ser amadas. Aunque raramente admiten que se ven de esta manera. Aquí hay un ejemplo. Una alumna de la universidad me reconoció. Pensé que el sexo no... Ella dice, pensé que el sexo nos acercaría más como pareja. Pero pronto, ella no quería pasar tiempo conmigo. Él quería pasar tiempo con mi cuerpo. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta que en realidad no estaba enamorada de él. Estaba enamorada del sentimiento y la emoción de ser querida por alguien. Esta muchacha, la que dijo esta chica que dijo esto, a veces hay mujeres que, o chicas, hay chicas ahí que se dicen, yo nomás quería ese amor. Yo quería que alguien estuviera allí. Yo quería que alguien estuviera allí a mi lado, diciéndome te amo, abrazándome y teniendo en sus brazos. Muchas mujeres hay mujeres, desafortunadamente, que miran eso y a veces se pierden. Se pierden en ese lo que ellos piensan que es amor. A veces uno se pierde en eso. Ahora, allí tenemos que tener cuidado. Porque así como les dije, el amor no es nomás emoción, sino es más de eso. Es cuando una persona se ofrece a una persona para la mejoridad de esa persona. Además, no te puedes entregar de verdad hasta que entiendas tu valor, la magnitud del regalo que estás intercambiando. El amor verdadero dice: tú lo eres todo para mí, me doy enteramente a ti para siempre. Este es el compromiso verdadero que salta del corazón de cada persona que realmente está enamorada. Exige permanencia, no solo juntarse. El verdadero amor no insiste por su propia cuenta o interés. Cuando el deseo es fuerte y es capaz de sacrificar los deseos del momento por algo permanente, si no puedes decir no al sexo, entonces, ¿de qué vale tu sí? Aquí nos dice el hermano Jason Evert que tenemos que, como para las parejas que están, a lo mejor esas parejas que a lo mejor hay alguien escuchando allí que han caído en este dilema de que dándose sexualmente a una persona, ese es verdadero amor. No. El verdadero amor es cuando tú te ofreces completamente para la mejoridad de esa persona. Ahora, así como alguien se ofrece, aquí ya, pues ya tenemos los últimos 4 minutos, y con estos 4 minutos les quiero decir, así como una persona se ofrece por amor a una persona, alguien me pudiera decir que es el amor más grande que nosotros tenemos. ¿Qué es el amor más grande que nosotros hemos recibido? Así como les dije, el amor se sacrifica. Es un sacrificio. Es algo que tú te das enteramente por una persona para lo buen de esa persona. Ahora, ¿qué es el amor más grande que nos han dado? Y cualquier verdadera persona católica dijera, el amor más grande es Jesús dando su vida en esa cruz. Ese es el amor más grande. Ese es el amor más grande. Él se entregó completamente cada gota de sangre. Cada gota de sangre se entregó completamente para todos nosotros, no nomás para mí, no nomás para el que nos está escuchando, no, para toda la humanidad se ofreció para que nosotros seamos salvos, para que nos salvara a nosotros mismos. Aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, aquí les enseñé un poquito de este libro que se llama Amor Puro, y es por Jason Evert. Él es el autor de este libro. Este libro yo lo recomendaría a muchísimas personas, a cualquier persona, si es para las parejas especialmente. Este libro es perfecto para las parejas, y y también algo maravilloso de este libro es también está en inglés. En inglés es Pure Love, el amor puro. Este libro lo puede encontrar en muchas tiendas religiosas, y yo definitivamente recomiendo este libro. Es algo que ayuda a conocer a una persona, te ayuda en una te ayuda en las relaciones con tu pareja, te ayuda a conocer qué es el verdadero amor. Te ayuda a conocer este verdadero amor. Pero nosotros también ya sabemos, o ya deberíamos de saber, que el verdadero amor es Jesús en la cruz. Jesús mismo dijo, no hay un verdadero amigo, o no hay un verdadero amor, un verdadero amigo, que un amigo que da la vida por otro, por su amigo. Jesús mismo dijo esas palabras. Y así como les dije, el amor es dándote, sacrificándote por esa persona. Ya estamos en nuestros últimos segunditos aquí. Le damos gracias a nuestra Madre María, a nuestro, y también a nuestro Dios, por teniéndonos aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Y gracias a la audiencia que nos escuchó. Y así como les dije, aquí el amor, el libro es titulado El Amor Puro, por el hermano Jason Evert. Y pues los dejo con estas palabras, que las palabras que siempre los dejamos: sean santos y ayuden a esas personas que aman que sean santos, porque no hay nada mejor. Dios los bendiga, hermanos.